se la ha puesto en tu rincón y rompió ya las cadenas del error. Mi corazón late de gozo y me causa una sonrisa cuando pienso que cerquitas hoy te encuentras de su amor. Ya no llores, Argentina, no estés triste, Ecuador, en sus manos vas seguro, Colombia de mi amor. Guatemala y Costa Rica, mi querido El Salvador, eleva tu mirada hacia el mismo cielo, hacia tu redentor, y mi México, tierra bonita, en su mano está clavada, él nunca te ha olvidado. Te dejará, ay, mi México lindo y querido. Dios es testigo que lloro y quiero ver tu semblante reflejado allí en el cielo. Venezuela, también el Uruguay y las perlas del Caribe, Cuba y Puerto Rico. Ya no estés triste más, pues cada día se acerca tu grande redención. Ay, mi México lindo y querido, Dios es testigo que lloro y quiero ver tu semblante reflejado allí en el cielo. Yo me encontraba preguntándole al Señor muchas cosas, pero yo le dije una cosa muy en serio. Le dije: Señor, si yo fuera tú, yo nunca me hubiera querido. Si yo fuera tú, yo nunca hubiera recogido a un borracho maloliente, o perdonado a un mentiroso, o es más, perdonado a un pasado tan tenebroso que ofendió mi corazón. Si yo fuera tú, yo creo que ya hubiera destruido todo el mundo. Pero la cosa más inexplicable en esta vida es el amor de Dios.